10:54, decíamos que la semana pues va a estar protagonizada en la programación de la mañana, fundamentalmente con esa programación, valga la redundancia, especial que hemos preparado de la mano del colectivo Ubrique Dame Tu Mano, en conmemoración de ese 4 de febrero, sábado 4 de febrero, del Día Internacional, Día Mundial contra el Cáncer. La Unión para el Control Internacional del Cáncer pues lleva a cabo por segundo año consecutivo una campaña similar. Y es que, bueno, pues el objetivo es cerrar la brecha de atención. ¿Qué pretenden con ello? Pues evidentemente reducir las desigualdades que existen, siguen existiendo, en el acceso a servicios oncológicos de calidad en todo el mundo. Esa es una de las luchas que lleva a cabo también, como decimos, la asociación Ubrique Dame Tu Mano, en unos pacientes, en unos familiares de pacientes que, bueno, pues viven de primera mano, y lo vamos a comprobar en los próximos minutos, esa brecha de atención, esas desigualdades que existen en el acceso a servicios oncológicos. Al estar en una localidad como Ubrique, pues evidentemente a las dificultades de la enfermedad tenemos que añadirle otras que vienen adicionales por, bueno, por la ubicación que tenemos y el acceso a los servicios, la diferencia en el acceso a estos servicios. Para arrancar, para inaugurar esta programación especial, pues parte de la directiva del colectivo Ubrique Dame Tu Mano, pues nos visita hoy para abordar todas estas cuestiones y presentarnos el resto de actos, el resto de la programación que vamos a desgranar en los próximos minutos con Encarna Oliva. Encarna, muy buenos días. Buenos días. Francisco Bautista, Francisco, buenos días. Buenos días. Y Jesús Gálvez Troncoso, Jesús, buenos días. Buenos días. Bueno, pues objetivo de visibilizar, concienciar, también es todo lo que por lo que lucháis. Francisco, si te parece, te miro a ti, es uno de los objetivos que por los que trabajáis, no esta semana, no los 365 días del año. Pues sí, pues así es, estamos todo el año trabajando sobre el tema aquí en la asociación y vamos tirando para adelante. Bueno, os hablo del tema del psicólogo, o la psicóloga en especial, porque es nuestra psicóloga Natalia Izquierdo, y que trabaja en conjunto con su compañero, que es Rafael Gómez, que también se unió a nosotros. Y entonces, pues, entre los dos nos van visitando a todos los pacientes que tenemos. Uh-huh. Ahora vamos Sí. No digo que ahora vamos a hablar de todos esos servicios, pero sí me gusta dejar claro en torno a Ubrique Dame Tu Mano una cosa. Yo te seré muy pesado, pero sí es verdad que, sobre todo en los inicios, no sé si ya tanto Encarna, pero que se relacionaba a Ubrique Dame Tu Mano con el cáncer de mama, y ni mucho menos. No. Ubrique Dame Tu Mano es todo tipo de cáncer. Para nosotros igual una enferma de cáncer de mama que un enfermo de próstata, que no sé, de médula, de lo que quiera, da igual, nosotros tratamos por igual a todos los enfermos. ¿Sigue habiendo esa confusión entre la ciudadanía? Puede que haya una confusión, cosa que nosotros siempre hemos hecho notar que no es así. De hecho, el día del cáncer de mama nosotros no lo celebramos. No nos ponemos en ningún sitio ni hacemos nada especial, porque pensamos que, al igual que no vamos a hacer el día del cáncer, no sé, cualquier tipo, no va a ser especial el de mama. La enferma de cáncer de mama para ella es especial, pero para el enfermo de próstata también para él es especial. El linfoma, no. Para nosotros todos los cánceres son iguales. Y todos los tratamos por igual. Es más, aquí entre mis compañeros, cada uno tiene un tipo de cáncer. Entre mis compañeros en la directiva tenemos a 3 personas que son enfermas de cáncer, y cada uno es distinto. Y para nosotros, pues, son tres tipos de cáncer iguales. Cáncer es tanto el de Francisco como el de Jesús, igual que de mi compañera Ana Mari. Cerrar la brecha brecha de atención, Jesús, hablaba fuera de micrófono, que bueno, que nos lo puedes contar de primera mano, ¿no? Esas desigualdades en el acceso a los servicios que puede tener un ciudadano de Jerez, de Sevilla, con respecto a uno de Ubrique, ¿no? Hombre, claro, el que viva en Jerez no se tiene que desplazar. Nosotros, como vivimos más retirado de Jerez, pues nosotros nos tenemos que retirar a Jerez, incluso hasta para las pruebas, para estar resonancia analítica, para todo eso tienes que desplazarte. Uh-huh. Y entonces, claro, entonces la asociación, gracias a Dios, pues bueno, eso le pertenece a Curro, pero voy a decir yo, nos ayuda a lo que ayudamos a lo que se puede, pero es distinto de que te tengas que desplazar en una ambulancia a lo que nosotros podamos ayudar, es muy distinto. Yo en el caso, en un caso en mi casa, que fue eso, mi padre tenía que ir en la ambulancia porque entonces en mi casa no había coche. Entonces, hombre, claro, quiera o no, vivir fuera de Jerez, quiera o no, ellos, los médicos los tienen allí. Que sí, que Villamartín, sí, pero los oncólogos vienen de Jerez. Villamartín, oncólogo propio no hay, son de Jerez. Entonces, todo pasa por Jerez. Entonces, hasta para las pruebas tienes que ir a Jerez. Uh-huh. Y esto va a seguir existiendo, por lo menos nosotros no vamos a ver a esos servicios acercar, porque sigue siendo más fácil, más cómodo y más barato, aunque para nosotros no, pero sí para las administraciones, me refiero, el que los pacientes se desplacen allí a donde están los servicios y no desplazar los servicios a los pueblos. No estaremos nosotros aquí cuando traigan los servicios a los pueblos. No lo veremos, pero bueno, pues por eso estamos nosotros, para intentar de agilizarle a los enfermos todo lo que podamos. Pienso yo que, hombre, se hace lo que pues se puede, pero que es lo que estamos hablando. Tú tienes que ir, estás en tratamiento un año o año y pico, más otras cosas, más luego. Yo hace 6 años, va a hacer ahora, y yo sigo haciendo mi tratamiento, gracias a Dios, ¿no? Pero yo, mi reconocimiento, tengo que estar yendo cada 3-4 meses, cuando no es una cosa a otra, y a lo mismo un sábado, un domingo, que, y ahora, ya cuando llega X tiempo, las ambulancias no te las ponen, ya tienes que buscarte la vida, como aquel que digo. Pa tratamiento sí te ponen ambulancia, pero ya para pruebas, una vez que ya estás medio limpio, los tratamientos, las pruebas, te tienes que buscar la vida, pues para eso está la, gracias a Dios, la asociación. Uh-huh. Una enfermedad que ya de por sí es costosa y es cara para pacientes, viva donde viva, que se encarece aún más si vives en un pueblo pequeño, en un pueblo que esté alejado de los servicios, ¿no? Tú date cuenta, yo en mi caso, y el caso de mis compañeros habrá sido igual. Yo mismo tuve que dejar trabajo. A mí me cogió con 2 bebés, mi mujer tuvo que dejar trabajo y vení, que yo estaba yendo cada 15 días a enchufarme, a meterme quimio. Y luego la radio me las metieron 21 días seguidos sin parar. Entonces, es costosa lo que tú dices, ¿eh? Yo siempre lo digo, yo es que estoy más, es una enfermedad muy cara. Muy cara. Muy cara, porque tratamiento, bueno, y ya, aparte que tu pareja dejar trabajo, como en este caso mi mujer, tú vas allí y te pegas 5 o 6 horas enchufado, y esa criatura tiene que comer, tiene que desayunar, aunque tú no tengas ganas, pero ella tiene que comer. Es que esto son gastos, estas enfermedades son todos gastos. Y es por eso, porque vamos a derribar muchos mitos en estos minutos, y es por eso por lo que Ubrique La Mente Humano presta ayuda tanto a pacientes como a familiares, sí. Porque evidentemente, bueno, no sé si tu pareja en ese sentido, pues al final lo que estamos hablando, ¿no? Ayuda económica y ayuda psicológica. Una persona que por la enfermedad de su pareja tiene que dejar el trabajo, también tiene que afrontar personalmente también, tiene que enfrentarse a todo eso, ¿no? Hombre, cuando tú caes malo, yo siempre lo digo, yo se lo digo a mis compañeros, y a más Curro, Francisco, lo sabe igual que yo. Primero la enfermedad la pasa al enfermo, después la pasa al acompañante. ¿Por qué? Porque tú, con quien estás todos los días, con tu pareja o tu compañero o tu compañera, tú lo pagas todo con ella. Pero cuando tú ya estás mejor, ellos se ponen con los nervios. Y es así. Y yo, a lo primero, es verdad, cuando yo caí malo, a mí me estuvo viendo una psicóloga, mi mujer también la estuvieron viendo, pero yo ya, gracias a Dios, me puse bien. Pero vamos, que es así, que la enfermedad realmente la pasa uno y la sufren los dos. Mm-hmm. Los dos más las todo familiares más ha llegado. Todo lo que tiene alrededor. Yo, mi suegra, parte de mi mujer, la familia de mi mujer, la familia de mi madre, mis hermanos, todo. Y a mí fue un caso extremo, gracias a Dios estoy aquí para contarlo, pero a mí me dieron 3 meses de vida. Y llevo 6 años, voy a llevar ahora. Se están haciendo largo, ¿no? Los 3 meses. Afortunadamente. Francisco, vamos a hablar un poco de esos servicios, ¿no? Porque no solo de economía, como bien hemos dicho, la psicología, que juega un papel fundamental en la ayuda que prestáis, sobre todo de la mano de Natalia Izquierdo y Rafael Gómez, un Rafael que tendremos ahora el viernes, ahora hablamos con Encarne y desgranamos la programación. Háblanos un poco, Francisco, ¿quién va a Ubri, que dame tu mano? ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué ayuda va a encontrar? Pues la verdad que primordialmente siempre la psicóloga. Siempre tenemos la psicóloga, que es la que, cuando el paciente está malo, el compañero o la compañera, pues es lo primero que nos piden. Uh-huh. ¿Es lo primero que se pide? Sí, yo pienso que sí. Yo remito a todos los que personas que están yendo por allí, pues lo primero que te piden es el tratamiento psicológico. Nos piden. Entonces, pues, sin problema ninguno, pasamos el teléfono a la psicóloga, ya que se encarga de hacer los trámites para darle su cita y darle las citas que ellos vean y las veces que tengan que ir. Uh-huh. Ella es la que va valorando el trabajo que vas haciendo y cómo va tirando al enfermo. Es curioso, el paciente. Es curioso y además es un motivo de alegría cómo hemos avanzado en todo esto de la salud mental y de romper tabúes y de oye, no tener miedo a ir y decir, oye, necesito ayuda psicológica, ¿no? Qué bien nos hace todo esto, que luego no también empaticemos con esa persona que necesita ayuda psicológica y no sea, entre comillas, ¿no?, el bicho raro que era antiguamente. El que alguien fuera el psicólogo, ¿no? Sí, eso antes era como un pequeño de tabú, pero ahora, de la manera que está esto, pues es lo más normal que es lo que hay. Entonces, pues la verdad que los pacientes, pues cuando van allí, pues lo demandan y nosotros, como te he dicho antes, pues lo mandamos, damos su número de teléfono. Y lo llevan, y ya es la que es la psicóloga o el psicólogo, es la que se encarga de irlo llamando y viendo y valorando. Uh-huh. Cómo van. Y si que le hacen falta 3 sesiones, que le hace falta 5, lo que le haga falta es lo que ella lo tiene allí, hasta que llega un momento que ve que la persona está bien y ya lo da de alta. Y ya no los comunica a nosotros también. Uh-huh. Que esa persona, que ese paciente, pues ha sido dado de alta. ¿Qué más? Ayuda, ¿qué más? Pues, no? También ayudamos en tema de gasolina, que es lo que está hablando también el compañero, del tema de los viajes, por estar tan retirado de los hospitales donde tenemos que ir. Y entonces, pues, claro, pues le pagamos el que tiene que ir, 10 citas, 5 citas, pues 5 citas que le pagamos de gasolina a estas personas, una ayuda más que tienen también. Y aparte también, pues también tenemos los productos oncológicos. También. Hablábamos antes de lo caro, ¿no? Que esta caro, enfermedad. Claro, porque eso es el tema de los productos oncológicos, no los pasa a la Seguridad Social. Esos son productos que son únicos, que los manda el oncólogo. Entonces, pues, el oncólogo no es el... Sí, el oncólogo. Sí. Los manda el oncólogo y entonces esas cosas no las pasa a la Seguridad Social y eso, los productos valen muy caros. Entonces, pues, también... van allí ellos a nuestra asociación y dicen, mira, pues con los tratamientos que me están dando, nos piden que nos juntemos esta crema, esto por aquí, esto por allá. Y son temas muy caros. Entonces, pues, coge y nosotros se los pasamos también. Ya hay una compañera que le toma los datos de de los productos que le hacen falta y ya se los... ¿Vosotros adquirís los productos y se los facilitáis? Sí. La compañera que tenemos que está encargada del tema este, pues ella se pone en contacto con ella, la ponemos en contacto con ella, a la paciente, y ella es la que se encarga de pedir a las farmacias esos productos. Una vez que ella los tenga en su poder, ya cita a ese paciente para que vaya allí a la asociación y lo retire, los productos. Uh-huh. Ayuda a productos, ayuda a combustible, la ayuda psicológica. También a dieta, como también el compañero ha dado, que cuando una persona está allí con el paciente dando la terapia, pues también hace falta que también hace falta comer y desayunar, pues también se le dan el tema de una dieta para poder tirar para adelante también, que es otra ayuda más. Uh-huh. Y también pues, las personas también que le hacen falta cuando terminan sus tratamientos, estas cosas, pues sabe que siempre se le cae el pelo. Uh-huh. Y todas estas cositas, entonces pues también tenemos ayuda en tema de los turbantes. Sí, también se los damos. Uh-huh. Todo eso cuesta un dinero. Entonces cuesta dinero. ¿De dónde se surte Ubrique Dame Tu Mano, además de la cuota de socios? Bueno, pues aparte de la cuota de socios, siempre tenemos ayuda y eventos que hacemos nosotros, que hacen otras personas para nosotros, y donaciones, que hay personas que nos donan, cada X tiempo nos donan un dinero, también. Sí. Uh-huh. También, pues, hombre, ya son tres o cuatro puntos de entrada, aparte de los socios. Me estoy acordando, creo que ha sido el último, ¿no? El más reciente, sí. El partido, el evento, ¿no? De baloncesto, jueves, juguete, que ha sido actualidad también esta semana pasada, porque le habéis hecho entrega de un diploma acreditativo, sí, ¿no? Claro, por la colaboración. Exactamente, hombre, porque eso es de los 10. En torno a 2.000 euros, 1.900 sí, algo, ¿no? Más o menos, 1.900, 2.000 euros, uh-huh. Como quieras o no. Es un impulso importante, ¿no? Para y también estamos ingresando dinero también de unos precios que nos han dado, uh-huh. Que nos han regalado, y entonces pues también lo estamos vendiendo también, y creo, ¿no? Pues también otro poquito de entrada de dinero también, que todo lo que podemos pillar por ahí, pues lo tenemos ahí. Siempre, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno, toda la entrada que entre. Quiero acabar luego el rato hablando de cómo se puede ayudar con Ubrique Dame Tu Mano y dónde os pueden encontrar y cuándo, los horarios allí en el edificio de la piscina. Pero antes, si te parece, Encarna, pues vamos ya un poco a desgranar, ¿no? Porque estamos en esa semana en la que se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer, Día Mundial contra el Cáncer, como hemos dicho, cerrar la brecha de atención. Y bueno, para ello pues hemos preparado conjuntamente una serie de charlas, de entrevistas, en los que vamos a acercar un poco pues la realidad, ¿no? De los pacientes y de los familiares. Al margen de esto que estamos hablando en el día de hoy, la programación va a continuar mañana con José Manuel Baena, jefe clínico responsable de oncología médica en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Cuéntame. Sí. Pues, a ver, yo tengo poco que contar este hombre, yo no lo conozco. Sí. Este señor ya lo llamamos el año pasado y muy agradablemente pues intervino en la radio, y este año pues va a hacer lo mismo. Lo hemos hablado con él y nada, va a intervenir mañana, creo, ¿no? Sí, mañana martes. Nos va a contar un poco la realidad, ¿no? Que él vive, ¿no? Él es especialista en cáncer de mama. Ajá. Entonces pues mañana pues tocará el tema de cáncer de mama. Uh-huh. Me imagino, vamos, entre, no sé, si va a tocar todos más temas, no lo sé. Seguro. Seguramente. Pero ya te digo que lo que te he dicho antes, que para nosotros tan importante es un linfoma como es el cáncer de mama. Uh-huh. Es lo mismo. Después, tú mismo tienes ahí, ¿no?, al doctor Chacón. Sí, Antonio Chacón. Antonio Chacón es responsable en prevención del centro de transfusiones. Uh-huh. Yo me imagino que este hombre del centro de transfusiones, pues, ¿cuántas operaciones hace falta la sangre? La sangre. La sangre. Este hombre también ha estado aquí en Ubrique hace ya unos cuantos de años. Unos cuantos de años hace que vino y nos dio una ponencia, pero, a ver, en directo, nos dio en directo la ponencia. Y resultó bien, muy, muy bonita, muy interesante, perfecta. Entonces este año, bueno, nos hemos acordado de él. Y después tenemos a la doctora Alicia Campini. Esta doctora estuvo en Puerta del Mar, y de Puerta del Mar ahora está en... Ejerce en Leganés, en el Hospital Universitario Severo Ochoa. Ahí. Fíjate que bien nos viene la charla con Alicia Campini para preguntarle, pues bueno, entre otras cosas, estamos hablando de la brecha y de las diferencias, ¿no? Pues igual también hay desigualdades o diferencias en el trato entre Andalucía y Madrid, igual, ¿no? Sí. Alguien igual, que ha vivido la realidad de Andalucía y la realidad de Madrid, pues quizás nos puede aportar esa visión, ¿no? Una persona que se ha ido de Puerta del Mar y ahora está en Leganés, pues igual puede ver ya la diferencia, no sé, en tratamientos, en mil cosas. Recursos que puedan tener los hospitales, ¿no? Sí, esta mujer es especialista en detección precoz, que tan importante es detectar lo antes posible un cáncer, cuando es posible, porque no todos los cánceres dan la cara, cuando dan la cara ya el cáncer está ahí, ¿no? Es un poquito total. Sobre todo el de colon es de los que, si por alguna cosa, si en alguna prueba que te haces o algo te lo detectan a tiempo, pues es un cáncer que es fácil de curar. Si no te lo detectan a tiempo, pues es más difícil. Es uno de los cánceres más agresivos. Sí. Pero bueno, esta doctora yo creo que es sobre eso, sobre lo que ella va a hablar. Leía esta mañana que el de pulmón había crecido mucho la mortalidad en España en los dos últimos años, y también el de colon, porque tiene esa peculiaridad, ¿no? De que si no se detecta a tiempo. Si no se detecta a tiempo, y para detectarlo a tiempo tiene que ser que te hagas una prueba por algo, entonces pues te lo ven. Si no, pues no hay medio. Hasta que no da la cara, pues no hay medio de detectarlo. Lo que sí también nosotros hemos observado en nuestra asociación es el pico. A ver, antes de la pandemia no había tanta gente como tenemos ahora. Sí. Entonces mis compañeros pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Y gente joven. Gente joven. Es algo que, bueno, que es así, es la realidad. Lo puedes achacar a lo que quieras, al tiempo, a las vacunas, al COVID, a lo que quieras, pero es así. Ha aumentado el número de pacientes y sobre todo es gente joven. ¿Qué te dije? Bueno, ¿qué os dice esto, Jesús, Francisco? Esto de que esto que habéis experimentado, que tengáis más necesidades ahora, más pacientes y que sean más jóvenes. Hombre, yo... Por la parte que yo, hombre, es duro que ahora, duro es que cualquier persona, sea más mayor o sea más joven, caiga enfermo, pero sobre todo que cada vez va la gente a más nueva, porque nosotros tenemos ahí zagales, niños, como que el querido, nosotros tenemos uno ahí con 22 años que es un crío. Tenemos más gente y gente que tema, la palabra cáncer sigue todavía siendo tabú, Yo conozco mucha gente que ha tenido cáncer y tiene cáncer y no va a la asociación porque le da como vergüenza, y eso es una cosa que sale, vamos, y que se va a ver que no es. Y hay mucha gente que no va, yo a lo mejor, amigos míos, que por suerte o por desgracia han caído, que yo llegaste por allí. Nada, da igual, yo me avío yo, pero que yo... Ese es uno de los mensajes que queréis lanzar en la mañana de hoy. Que allí estamos para ayudar, que no estamos para informarnos de cómo está, para informarnos cómo está, sí, pero que nosotros, su vida personal no queremos saber nada, nosotros lo que queremos es ayudarle. Pero hay mucha gente que todavía está con... Es reacia a eso. Sí, todavía sí. Y está cayendo gente más joven. Y a ver, que gente más joven tenía que tener la mente más abierta, pues al contrario. No sé el por qué. No lo sé. Porque si tú has caído, te ha tocado, eso es así. Eso es lo que tienes que tener, gente que te pueda ayudar, como nosotros estamos intentando ayudar, y salir para adelante, ¿no? Ahora, como esta enfermedad, como tú te encierres y te comas mucho la cabeza, yo que te voy a contar, este hombre lo sabe, que curro, Francisco, que esto que quieres para adelante, para adelante. Y moverte, y claro que sí que te viene abajo porque es muy duro, pero bueno, para adelante. Y ahora te encierras en tu casa, como hay mucha gente. Y yo me he enterado que yo me apaño, yo no lo veo lógico. Uh-huh. Más los tiempos que estamos. Y hablabas, Encarna, de la detección precoz. Se habla mucho de la detección precoz en el cáncer de mama, ¿no? En que las mujeres pues se palpen, se toquen. Fácil. Pero también estamos, bueno, no sé si cansado o harto, pero sí, todos hemos escuchado la historia de alguien de, pues empezó con un dolor, lo ha ido dejando, y al final le han detectado esto, el no hacernos los fuertes, ¿no? A ver, el que una mujer se toque las mamas es tan importante como el que un hombre se toque los testículos. Igual. El dolor, lo achacamos a que te ha doblado una costilla, puede ser incluso más... Al frío. Pero si un hombre te toca los testículos y ve que tiene un bulto, es tan importante como si yo me toco una teta y veo que tengo un bulto. Es así de fácil. ¿Cuál es el primer paso? Vete al médico. De ahí se trata la detención precoz. Si no te van al médico, pues ¿de qué te sirve? Que te lo hayas tocado. A nosotras las mujeres nos enseña a palparnos las mamas. Sin embargo, a los hombres no nos enseñan a tocarse los testículos, cuando tan importante es una cosa como la otra. Pero si yo me toco y me toco un bulto y digo, bueno, esto será no sé qué, y no voy, pues de nada sirve. Que sí, que nos bombardean con la detención precoz, claro que sí, pero lo primero que tenemos que ser conscientes de que si hay algún síntoma que tú crees, o no sé, que alguien te... Escucha, vete al médico, que sí, que las listas de espera son enormes, que vivimos en el culo del mundo, que todo lo demás, pero vete al médico, cuanto antes pidas cita, antes pone el engranaje en movimiento. Tiene que ser así. Nosotros desde nuestra asociación animamos a la gente a hacerse socio, porque nosotros dependemos de, como bien sabe nuestro tesorero, que es el que nos lleva las cuentas de lo que nos entre por la puerta. Este año hemos subido la cuota a 5 euros, y gracias a los eventos que se hacen y lo donan a nuestra asociación, supervivimos. Nosotros no tenemos a nosotros nadie nos da nada, ni la Junta, ni Diputación, nada. El Ayuntamiento nos echa un cable cuando, por ejemplo, en la Avenida España, cuando se van a poner los compañeros el sábado con el espacio. También te ayuda todo lo que puede en ese, pero nosotros en dinero, nosotros no tenemos quien nos dé un duro. Son ayudas privadas, digamos. Exactamente, son ayudas privadas. Entonces de ahí que nuestro tesorero tenga que hacer arte de magia con los dineros, tenga que estirar. Dice Francisco, ¿sabes? Que sí, es que estamos en la radio, no nos ven los oyentes, pero dice Francisco que sí, dilo, asiente. Tú dilo que Francisco dice que sí, Jesús también dice que sí, que tenemos que administrarnos muy bien. De hecho, el tiempo de pandemia, nosotros pudimos seguir ayudando a todo el paciente que nos pidió ayuda. Estuvimos ahí, tuvimos las puertas cerradas. Pero por detrás de las puertas estaban los teléfonos, estábamos nosotros. La verdad es que una directiva tiene que caminar como una familia. Lo que dice uno tiene que seguirlo el otro, y el si no te va a decir, pues mira, vamos a coger este camino, como un buen matrimonio. Así tiene que caminar. En los que hay momentos buenos y momentos malos. Para que nosotros podamos... En el caminar de nuestro día a día tiene que haber una buena fusión. Entonces, cuando nos entra un dinero, pues mira, vamos a esto para esto, lo otro para lo otro. Y ir siempre intentando que se nos vaya quedando un poquito en las arcas, porque no sabemos si el año que viene cómo lo vamos a pasar. Y ya te digo que en tiempo de pandemia estamos súper orgullosos de haber podido ayudar a todo el que lo necesitó. Uh-huh. Lo hicimos en todos los aspectos. Menos con ustedes aquí en la radio, que no podíamos venir a verlo. pero también estábamos por teléfono. También estaba ahí por teléfono. Francisco, decías que sí, que asentía un poco de, vamos, partimos de la base, ¿no?, de que toda ayuda es poca, ¿no? Actualmente la economía del colectivo permite afrontar las necesidades que tenéis. Hombre, yo creo que ahora mismo tenemos las arquitas bien, también. Sí. También. Sí. No para estirarla demasiado, pero para ir dándole... Podemos sentirnos satisfechos, ¿no? Sí, ahora mismo podemos sentirnos satisfechos de lo que tenemos ahí, la verdad. Uh-huh. Con todo el tema que hemos hablado antes, del tema de donaciones... en la cuota de socios y todo lo que vamos recogiendo por ahí y todos los eventos que nos vienen que nos quieren ayudar también, pues vamos metiendo la arquita poquito a poquito. Y todo eso también, decimos que toda ayuda es poca porque también se nos puede nos podemos ver en una situación en la que nos vengan determinados casos especiales que, como sí, decíamos fuera de micrófono, pueden venir casos especiales que se estudia la viabilidad, cómo se actúa ante un caso de esto, alguna petición especial, alguna... Bueno, pues cuando nos entra en una situación de estas, pues lo único que tenemos que hacer es recopilar los datos de la persona que nos viene y entonces pues reunirnos la directiva y hablarlo entre todos y entonces pues ahí sacamos una conclusión y entonces pues ahí vamos ya decimos ahí lo que vamos a hacer, si podemos estirarnos un poco más largo que con otros pacientes porque sea un caso muy especial o damos hasta donde podemos. Servicios sociales no somos. A ver, lo digo porque nosotros no pedimos datos, no pedimos la cuenta, no pedimos profundidades. A nosotros no nos interesa, en fin, tu... La nómina. No nos interesa, hasta ahí nos llegamos. Nosotros, con que tú vengas, además, no, yo creo que no nos ha engañado nunca nadie. Sí. Me parece que no. Se confía, ¿no?, en la buena voluntad de... Cuando no estamos hablando de... Cuando una persona llega a la puerta, el simple hecho de cómo llega, su estado anímico te está diciendo que esa persona viene en busca de algo. A lo mejor no te llega en busca de dinero, económicamente, ¿no?, sino en busca de información, en busca de que lo pongas en contacto con la Asociación del Cáncer Española porque esa persona necesita un piso, necesita un donde quedarse en un Madrid, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que hablando con él, tú ves que lo que te está pidiendo, te lo está pidiendo de corazón, que no se va a Madrid a ver, no sé, el Rey León, que esta persona lo que quiere es un sitio donde poder quedarse mientras esa persona está allí dándose, llamarlo, no sé, los protones, que es lo último que está saliendo ahora mismo, ¿no? Por eso te digo, no, a ver, no es que miremos las cuentas, no. Que nadie tema en llegar a la asociación porque nadie le va a pedir la nómina ni esas historias, no. Confiamos plenamente en la persona que nos llega, ¿vale? Mm. Lo único que hacemos es que, claro, los datos los tenemos que tener, como te llamas, tal y que cual, los datos los tenemos que tener. Y de ahí partimos. Y ya está. Mm. La programación que se va a completar el viernes con Rafael Gómez, que es uno de los psicólogos que presta o que ponéis a disposición de los pacientes. Digo que el viernes acaba en la radio la programación porque, Jesús, para el sábado también, el sábado que es el Día Mundial, en la conmemoración también tenéis algo previsto, ¿no? El sábado vamos a montar un stand en la Avenida España, en el centro de la Avenida España, que se estará montado a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se pondrán a la venta los precisos que nos ha regalado, bueno, el club de billar. Uh-huh. y habrá unas actuaciones a las 12:30 de Patricia Caro, de las niñas de Patricia. Uh-huh. Caro, y luego hay a las 1:30 y otra actuación de Ana... Espera, que la Ana Victoria Blanco, que uh-huh. es nuestra profesora de flamenco terapéutico. Sí. Y ya hasta las 5 de la tarde. Vais a estar ahí en el centro de la avenida. Todo aquel que quiera colaborar, que quiera informarse. Sí, vamos a tener, por si alguien te quiere hacer socio, y también por si quieren donar algo, uh-huh. también. Y colaborar también con la compra de los precisos que ha donado el club de Villar. Bueno, pues hemos dado un buen repaso. No sé si nos ha quedado algo atrás. Si quiero, aparte del sábado 4 en la Avenida de España, quiero que me digáis dónde y cuándo os pueden encontrar. Aurica, dame tu mano. En la piscina. En el edificio de la piscina municipal. De la piscina, ¿cómo es? La oficina 2, uh-huh. de lunes a jueves de 5 a 7. Uh-huh. Y te quería comentar otra cosa. Este año pasado no hemos podido hacerlo. Ahora 2 años lo hicimos y queremos hacerlo otra vez este año, para marzo, si Dios quiere, para los socios, porque ya que los socios y pacientes, como están con nosotros, hacerle una excursión. Uh-huh. Allá hace 2 años estuvimos en Huerva, a ver la Bien de Rocío. Y este año queremos ir a ver la bien de regla. A Chipiona. Chipiona. A ver, porque también se los merecen. Todos los socios, que hay muchos que son socios y no nos piden nada. Mm. Entonces, qué menos que por lo una menos... Una jornada de convivencia para los socios. ¿Tenemos el día...? No, todavía no. Uh-huh. Estáis todavía dándole forma. Queremos, sí. Estamos haciendo ahí gestiones para poder ir a ver Rocío... El Museo de Rocío Jurado. De Rocío Jurado también, es verdad. Bueno, pues eso será en marzo, lo hablaremos de aquí a que llegue el momento. Encarna, dime. Yo animo a que todos los socios se pongan al día. Sí. Porque es importante que estén todos al día. Esto lo hace la asociación a través de una gestión que ha hecho Jesús con la Caixa. Si no fuera por eso, no lo podríamos hacer. Uh-huh. Es un dinero extra que nos entra. Y la directiva considera conveniente destinarlo a esto. Pero eso sí, el socio tiene que estar día. Es el único requisito que para la jornada de convivencia. Que tiene, el socio tiene que estar día. Porque, claro, a veces la gente llega y se hace socio. Y después se olvidan de pagar. Y después tenemos que llamar una y otra vez. Y tampoco queremos eso. No es de buen gusto. No queremos eso. Queremos que la gente... paguen cuando buenamente les venga bien durante todo el año. Sin más, sin que tengamos que estar... Y además, ellos han de comprender que nosotros comemos de eso. Nos alimentamos de eso, de los socios. Aparte de nuestra caminata, que hasta ahora, gracias a Dios, se nos ha dado muy bien. Y lo que el pueblo de Ubrique nos dona, como ya antes mi compañero ha dicho, que el Club del Villar, el Cabo, uh-huh. que todo, bueno, a todos ellos les doy las gracias desde aquí, y también algunas asociaciones que nos han donado dinero, pero quieren ser anónimas. Uh-huh. Entonces no se van a nombrar. Pero son dineros que entran de aquella manera. Pero lo que sí tenemos ahí, que si tenemos un número de socios bien, pues si este número de socios nos paga en su momento, pues mira, contamos con ese dinero. Siempre. Y yo los animo desde aquí nuevamente a que la gente se hagan socia y que mantengan sus cotas al día. Nada más. Pues con eso nos quedamos. Oficina 2, edificio de la piscina municipal, de lunes a jueves de 5 a 7. Sí. Uh-huh. Y agradecer a todos los colaboradores que cuando va de caminata, vamos, yo y Francisco, somos los que más vamos, tienda por tienda, bar por bar, y nos donan. Y ahí sin problema, eso gracias a Dios hay que agradecérselo. Pues con eso nos quedamos. Jesús, Francisco y Encarna, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nada, muchas gracias. Gracias. La Peña Cultural Flamenca de Ubrique.